Buen día, Federico. Buen día, Cecilia. Continuamos un poquitito. Primero, dejar en claro, no hay paro docente hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No hay paro docente. Estamos en el marco de hoy y mañana de jornadas de protesta porque más allá de la aceptación de la oferta salarial, esa aceptación es con condicionamientos en el sentido de seguir trabajando por todo lo que no tiene que ver con salario, infraestructura, cupos para comedores, cargos faltantes, bueno, el buen funcionamiento del IOMA. Digamos que, además, aclarar que la aceptación de la oferta ha sido bastante a regañadientes, porque es apenas aceptable, ¿sí? Así que, bueno, es por eso que estamos hoy en la calle. La oferta está aceptada. Ustedes proponen algunos puntos a tener en cuenta de acá en adelante, ¿no, Federico? Claro, en el caso de CETEVA, la oferta sería aceptada si se tienen en cuenta estos puntos. Si no, no. Sí, pero vale que decir que la, más allá que CETEVA la rechace, la propuesta se acepta igual porque hay mayoría de los gremios, ¿no? Hay una mayoría para aceptarla. O sea, está en el gobierno de tener en cuenta estos puntos, que dentro de esos puntos también está la escuela segura, ¿sí? Y bueno, se aceptó por la coyuntura de la situación que están pasando todos los padres, todas las familias. Por eso es también que se toma en cuenta y los docentes aceptan, ¿sí? Porque siempre en el momento de poner aceptar que aceptaban, nos hacían la aclaración: no es lo que queremos, no es lo que necesitamos, no es lo que la recuperación total, ¿sí? Es algo que podemos aceptar dada la coyuntura y la situación económica que están pasando todas las familias y todos los padres. ¿Estos pedidos van a ser llevados también a Jefatura Distrital? ¿Cómo se van a manejar? No, el reclamo ya está hecho y el pedido está puesto dentro de del condicionamiento de la paritaria, ¿sí? Más allá de eso, bueno, el día de mañana se sigue, porque dentro de la CTA se está reclamando por otros puntos y tener en cuenta el tema socioeconómico. Decirle, ¿cuándo se firma? No, en realidad la firma, porque también esa es otra cuestión. La foto que Vidal quería, ¿no?, con los dirigentes sindicales. No va a estar esa foto. No, esa foto no va a estar. Y se envía directamente a lo que era el Ministerio de Trabajo, lo que salió en el caso nuestro en el Congreso de la FED. Es así, no hay otro mecanismo. Así que la foto no la van a tener. Y además quería agregar que hoy, ahora, en este momento, se está desarrollando en el distrito la reunión de UGD, donde entre los temas prioritarios está la infraestructura de algunas de las instituciones educativas. ¿Están complicadas acá también? ¿Hay muchas o son algunas, pero que están bastante complicadas? Y lo que pasa es que estamos trabajando sobre un galpón, digamos, donde se hace la fundición en Técnica 2, sobre el conservatorio, que se tiraron abajo paredes para ampliar, para tener aulas más amplias, pero todavía estaban los escombros, y estamos con el tema de IPAD, que están apenas con lo justo para funcionar en la estación de trenes. Así que bueno, infraestructura para nosotros es prioritario, y además la demanda creciente de cupos para comedor escolar. Van a quedar acá ahora un rato, mostrándose, que la gente sepa. Además del arreglo paritario, ustedes exigen otras cosas más, ¿no, Federico? Claro, hay que demostrar también que el problema este que decía Cecilia, ¿no?, el tema de infraestructura es principal. La escuela 2 nomás está funcionando con 3 baños, el baño de nenas abajo no está funcionando. Y el IPAC, bueno, como decía, está desprestado. Y hay mucho más emergente que no hay solución, no está una definición pronta. Y también el tema de cargos. Sí, porque el IPAD, dentro de lo que está reclamando, son 3 cargos para completar los cargos de una carrera que ya está avanzando, cargos para una carrera que están pretendiendo cerrar, porque es el segundo año del primer año, podría decirse, que están haciendo, y de secundaria adultos también, suponete, media 2, está con 30 alumnos que están a la espera que se los cubra, se cubran profesores para empezar. Y son adultos que están decidiendo y necesitan ya empezar. Gracias, Federico. Nos vemos. Gracias, Cecilia. No, por favor, a ustedes. Ahí la palabra de Federico de Sustuba y Cecilia Islas por parte de la FED. Acá en 9 de julio y San Martín la tienen. Cuando cortan el semáforo muestran unas pancartas. ¿Cuántos son, Charro? De reclamo para que la gente que está estacionada pueda observar lo que están mostrando. La bandera basta de ajuste en educación. y después diferentes banderas con el reclamo, ¿no? ¿Cuántos son ahí? Ahora unas 30 personas. Ah, mira, ah, mira. Bueno, Pablo González, que seguramente Hugo está en la reunión de UGD, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, gracias, Cherro. Adiós.